Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos, saludos, saludos cordiales a todo nuestro público que nos sintoniza todos los días a través de esta frecuencia muy especial en su dial, desde Radio Cielo, llegando a todo el Perú y también a través de los miles de oyentes a través del espacio cibernético que nos sintonizan en www.radiocielo.pe. Bueno, siempre hay temas importantes, ¿no?, que tratar en el orden de la salud mental, ¿no? El camino es, siempre se dice que el camino que nos lleva a la perdición, a lo malo, es ancho, ¿no? En cambio, el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino que nos lleva a un buen lugar, siempre es angostito, bien angosto, ¿no?, inclusive lleno de espinas. Esto es interesante saberlo aprender, comprender, porque dependiendo de ello es que uno se sitúa, ¿no? Se sitúa en lo fácil, en lo cómodo, en pues que le den todo en bandeja, o uno mismo conquistarlo. Y es el caso de que, por ejemplo, en la India, cuando los ingleses invadieron la India, no había forma como decirles, bueno, váyanse, queremos nosotros mismos vivir nuestras experiencias de antaño, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Mahatma Gandhi? Comenzó a pensar, a reflexionar, y él decía, ¿y qué tal si nosotros mismos hacemos nuestras propias cosas? Y entonces comenzó a preparar su ropa, él mismo, a hilar, a tejer su ropa. Y entonces llevó a que la población también, ¿no?, ellos mismos hicieran sus propios telares, tejidos, su ropa. Y fue una victoria, pero aplastante. Como la industria de los telares, las textiles inglesas, era un monopolio. Y prácticamente se fueron a la quiebra. Y así tuvieron que salir porque no había otra razón por la cual ellos estaban en la India. Entonces, a partir de ahí se libera este pueblo. Pero, ¿cuál era el ejemplo? Pues de hacer nuestras propias cosas con esfuerzo, indudablemente con mucho sacrificio, con mucho mérito. ¿Y por qué? Porque el camino solo se hace al caminar, ¿no? ¿Cierto? Si no, uno no camina, no hace camino. Entonces, en otras palabras, son las experiencias las que valen. es el aprendizaje el que cuenta, ¿no? En la decisión, en el camino que uno toma. Si uno quiere llegar a la cima, pues tiene que tener quizás algunas caídas, algunas rodadas y levantadas, pero al final uno llega. No es que me lleven fácilmente en hombros hasta la cima, o es igual. Quiero triunfar en la vida, pues como dice el dicho, el que quiere celeste, que le cueste esfuerzo, sacrificio, mérito, dedicación, ¿no? Buena voluntad para hacer las cosas. Entonces, además, la ley del camino nos dice de que cada uno se hace su propio camino y por lo tanto cada uno se hace su propio cielo. Ahora, si uno quiere algo bueno, si uno quiere un futuro dichoso, de hecho tiene que transitar, tiene que abrirse paso, ¿no? Como decía un gran filósofo, el que quiere abrirse un camino, así el que quiere abrirse un camino en la vida, tiene que armarse tanto para el ataque y la defensa. Es así, cuando se avanza, se progresa, hay que vencer muchos obstáculos, ¿no? Entonces hay que estar preparado para solucionar esos obstáculos, que viene a ser como un ataque de problemas, ¿no? Y sabernos defender. Entonces es bueno llegar en un momento dado también, después de recorrer un camino, de disfrutar lo que uno ha caminado. Quien desea saborear la nuez ha de romper la cáscara, ¿no? Quien desea saborear el final de una existencia, ¿no? De todo lo que hizo, bueno, ha tenido que pasar por muchas pruebas, por muchas experiencias. Entonces, busquemos pues el camino que es del agrado de Dios, el camino real, el camino verdadero, y no huir, ¿no? A lo difícil, no huir a los problemas, al contrario, ¿no? Hay que tomar como obstáculo a todos los problemas que se nos presenten, porque depende de esos obstáculos, es cuando uno va a desarrollar sus virtudes, ¿no? Vamos a hacer evolucionar las virtudes. Un dicho es interesante que dice, quien no para, anda mucho. O sea, la idea también es no detenerse. Podemos tener buenos ideales, buenas aspiraciones, pero a veces nos quedamos en el primer paso o nos quedamos en las buenas intenciones, ¿no? Y no nos atrevemos a dar ese primer paso, ¿no? Otros no se atreven ni siquiera a atreverse, ¿no? Ni siquiera pues a pensar de que algo mejor le puede suceder en su vida. Entonces esto implica también el acompañamiento, ¿no? De otras virtudes que también son importantes, como la perseverancia, por ejemplo, la voluntad, saber perseverar y perseverar ante un obstáculo, ¿no? También la fe sin obras, como dice, es muerta, ¿no? Puedo querer tantas cosas en la vida, pero si no doy un paso adelante, si no doy el primer paso, todo queda en la ilusión. Por lo tanto, las obras, el accionar, es lo que al final, ¿no? Nos lleva a un resultado, ¿no? Como dicen, la teoría acompañado de la práctica, ¿no? La teoría es buena, pensar es bueno, pero accionar se dice que es mucho mejor. Más vale pensar o transpirar, ¿cierto?, que pensar. Eso es definitivo, eso es en todo orden de cosas, es así, ¿no? Todo lo que se origina en el universo es a través de los deseos, de la mente, de las ideas. Entonces ahí está el secreto de la eternidad también. Ahí está el secreto de todo lo que uno ha materializado o está por materializar. Es decir, lo que uno genera en ideas, ese es el primer proceso, ¿no? El proceso del pensamiento. Y después viene la planificación para la ejecución. Por eso Descartes decía, pienso, luego existo. Y es muy claro, ¿no? Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, antes no existía, estaban en un proyecto, estaban en las ideas, en los pensamientos. los micros aquí, el qué sé yo, los procesadores, las consolas, todo estaba en proyecto, pero se tuvo que idear, ¿no? Y eso implica pues que hay que primeramente pensar bien para después planificar bien y que la ejecución sea un éxito. Si uno piensa mal y encima planifica mal, pues es un desastre, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? De muchas formas nos pasa a todos. Algunas veces pensamos bien y nos va bien, pero otras veces quizás no pensamos bien o nos precipitamos y entonces generalmente no nos va bien. Parece mentira que todo necesita a veces también de un impulso, ¿no? Todo comienza con estímulo, ¿no? Nada en el universo se pone en movimiento, absolutamente nada, hasta que alguien le dé el primer impulso. Y ese primer impulso, pues, es la buena voluntad de querer ser mejor cada día, de servir a nuestro prójimo, de cumplir con las leyes que gobiernan nuestra materia, con las leyes que gobiernan el universo, la mente, el espíritu. Entonces, ese impulso es muy importante. Por eso Cristo decía, todo es posible para aquel que cree. En cambio, nada es posible para aquel que no cree. ¿Te das cuenta? O sea, en conceptos, en parábolas muy simples, muy sencillas, a veces está el secreto del éxito de todo. Pero el ser humano generalmente anda buscando los tesoros externos, ¿no? Cuando el tesoro está dentro de sí mismo. Como alguien que anda, que busca y busca, le dicen en tal sitio, anda, sube ese cerro, bájalo y vas a encontrar un gran tesoro. Va y verdaderamente encuentra, ¿no? Ahí el tesoro. Y lo desentierra totalmente y lo que encuentra es un espejo. Y se mira en el espejo y dice, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Este es el tesoro? Entonces ve su cara, su rostro, ¿no? Entonces viene el sabio y le dice, pues, el mejor tesoro está dentro de ti mismo, pero desgraciadamente pues no has comprendido, ¿no? Así que tu imagen es tu tesoro. Y recién recapacita, ¿no? Que el mejor tesoro son nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que somos por dentro. Ese es el mejor tesoro, porque las cosas materiales, pues si bien hay que darle buen uso, pero eso no satisface, no llena, definitivamente. Entonces, por ese lado también el camino comienza siempre por un buen paso. El que comienza bien, termina bien. Y si no, pues tendremos que aprender, ¿no? Al dar malos pasos, al final asumir nuestras propias responsabilidades, nuestras propias consecuencias, ¿no? Por errar en dar los pasos, por errar en el mal camino. Entonces esto implica que hay un buen camino, ¿no? Y un mal camino. Entonces siempre el camino donde hay obstáculos me parece que es el mejor. El camino facilito, hay que estar atentos, ¿no? Es como que nos han puesto más adelante una trampa. Y dicho y hecho, generalmente es así. La idea es siempre el equilibrio, ¿no? Buscar la armonía. No solamente somos pues cuerpo físico, ¿no? Sino también somos mente, somos emociones, somos sentimientos. Entonces hay una ley universal y a la vez es parábola que dice, todos son iguales en derecho delante de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo también necesita evolucionar al igual que el espíritu. No es que el espíritu sea mejor que el cuerpo, que la materia. Lo que pasa es que cada uno evoluciona en sus leyes, ¿no? De acuerdo a la naturaleza propia de su evolución, de su desarrollo. El espíritu se desarrolla en su ley de espíritu y el cuerpo en su ley de cuerpo. Pero imagínate nuestro cuerpo, ¿qué sería el espíritu sin el cuerpo? Andaría vagando, ¿no? Por el universo. No tendría la oportunidad de manifestarse. Entonces, nuestro cuerpo es muy valioso. Y hay que tratarlo con la máxima delicadeza, con mucho cuidado, disciplinarlo, hacer que los poros transpiren para eliminar toxinas, fortalecer nuestros órganos internos, ¿no? Equilibrar el estado emocional. Entonces, la idea es entonces darle mitad al cuerpo, a la materia, y mitad al espíritu. Entonces sería el mejor equilibrio, ¿no? Porque si nos vamos solamente a materializar, es terrible, ¿no? Y solamente vamos a estar en el camino espiritual, también vamos a desequilibrarnos. Inclusive si uno ve a futuro, en nuestras próximas existencias, si dedicamos solamente, descuidamos la parte física y solamente desarrollamos la parte espiritual, en esas existencias, próximas existencias, vamos a ser genio, sabio, pero en un cuerpo lleno de enfermedades. O sea, por lo tanto, pues no, por lo que nos descuidamos en la anterior existencia, ¿no? Ahora no es que uno se lleve este cuerpo, lo que uno se lleva son los principios de lo que se va a formar el futuro cuerpo, ¿no? Entonces, son leyes, ¿no? Indudablemente, a nivel de los poros, por ejemplo, cada poro es viviente, ¿no? Y si uno desarrolla bien el poro, lo hace evolucionar, ese porito evolucionado le va a acompañar en la próxima existencia también. Entonces vamos a como quien dice, hacer un poquito más de evolución, ¿no? Entonces vamos a tener un cuerpo fuerte, sano, ¿no? Y un espíritu de igual manera, paralelo también. Entonces ambos nos ayudamos, ¿no? Nuestro cuerpo es como una herramienta de trabajo. Si la mantenemos bien aceitada, ¿cierto? Lo mantenemos útil, bien afiladita, pues no va a ser útil. Pero si lo descuidamos, ¿no? Entra la corrosión, el moho, ¿no? Los males, las enfermedades. Imagínense, es un calvario para el espíritu. Hay muchos seres que viven dramas terribles, tienen todo, tienen mucha economía, tienen pues, no les falta nada, les sobra, pero viven un calvario su vida, porque están con una serie de males, de síntomas, enfermedades, ¿no? El mejor ejemplo es este gran filósofo Voltaire, ¿no? Él decía, nada tienes si no digieres bien. El hombre tenía todo, no le faltaba nada, tenía una brillantez intelectual, pero era terrible, al parecer, su gastritis, ¿no? Entonces nada de lo que consumía lo digería, o sea, entonces no le encontraba sentido a la vida. Entonces él decía, puedes tener todo, pues, pero si no tienes salud, no tienes nada. De nada sirve tener todo si uno no tiene una buena salud. Entonces, el equilibrio, esa es la idea, ¿no? Buscar el equilibrio. De lo contrario, pues, la desarmonía, el desequilibrio, la desigualdad, a nadie conviene. Vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. El hombre de la ventana. Los dos hombres estaban muy enfermos y ambos ocupaban la misma habitación del hospital. A uno le permitían sentarse en la cama cada tarde durante una hora para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba sin moverse. Que te cuente de mi familia. Sí. ¿Y para qué quieres saber de mi familia? Cuéntame cuántos eran, dónde vivían, cómo era tu mujer. ¿Tuviste hijos? Bueno, sí. La verdad es que en un tiempo... Hablaban de sus hogares, de sus trabajos, de los viajes que habían hecho cuando jóvenes. A ver, buen hombre. Ahora le toca sentarse. Ay, gracias. Vamos. Gracias, enfermera. Eso es. Por lo menos así me distraigo mirando por la ventana. ¡Hey, amigo! ¿Sí? ¿Quieres que te cuente lo que veo? Sí, cuéntame. Cada tarde, cuando el enfermo de la cama, junto a la ventana, podía sentarse, le describía a su vecino lo que veía a través de ella. Es un parque precioso, con un lago azul y muchas flores de todos los colores. Desde aquí alcanzo a ver patos. No, son cisnes blancos bañándose en el agua. Y ahora han llegado unos niños. Están volando sus cometas. Y una pareja de enamorados que pasean de la mano. El hombre de la otra cama deseaba que llegara esa hora de la tarde. Con las palabras del compañero de cuarto, su mundo se ensanchaba. Ajá, amigo, además del parque... ¿Sí? ¿Qué más ves, amigo? Cuéntame. Bueno, al fondo hay unos árboles grandes. Sí, me parecen eucaliptos. Sí, ¿y cómo son? Son altos, amigo. Altos y muy hermosos. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera entró con el agua para bañarles y encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana. Había muerto plácidamente mientras dormía. La enfermera, triste, llamó a los ayudantes del hospital para retirar el cuerpo. Días después, el otro hombre llamó a la enfermera. Enfermera, por favor. Con un poco de timidez, le pidió ser trasladado a esa cama junto a la ventana. Claro, con todo gusto lo cambio. Gracias. Venga, aquí estará más cómodo. Eso es, incorpórese. Muy bien, ahí está bien. Gracias, enfermera. No hay de qué. Muchas gracias. No hay de qué. La enfermera salió de la habitación. Lentamente, con dificultad, el hombre se incorporó para mirar por primera vez el parque. Cuando sus ojos alcanzaron la ventana... ¿Cómo? Solo vio una pared blanca. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural. Luz Alfa. AcuPlus de Luz Alfa, antibiótico natural circulatorio, indicado en casos de arteriosclerosis, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial, asma, coágulos de sangre, infección bacterial leve. AcuPlus de Luz Alfa es un excelente regulador de las funciones vasculares. AcuPlus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. tema de la inflamación, ¿no?, de los bronquios. Casos más graves, pues las infecciones en los pulmones, ¿no?, los casos de pulmonía, casos de neumonías, y que nadie se está libre, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que mientras uno siempre esté respirando aire puro, pues va a estar bien. Y cuando uno respira aire contaminado, pues ahí está el gran problema. Entonces, se cumple el principio de Hipócrates cuando dice que el aire es el primer alimento y el primer medicamento. Por decir, muchas veces de un ambiente que está calientito, abrigado, salimos a un aire frío. Definitivamente que se va, como quien dice, a destemplar, ¿no?, los alvéolos pulmonares. Y se produce ya el problema de una tos, de una inflamación y de una infección. Entonces, en ese aspecto siempre pues se recomienda, ¿no?, que los cuartos donde uno vive no estén totalmente cerrados, sino que hay que dejar que ingrese aire, no a chorros, pues, ¿no?, sino un aire pues que oxigene, que limpie el ambiente, ¿no?, le mantenga un poco aireado. Esto es muy importante, ¿no? Hay seres que también ya exageran, ¿no?, demasiado viento, demasiado aire, bueno, también el exceso. Entonces, cuando se inflaman los bronquios, automáticamente hay que pensar las causas, ¿no?, que pueden ser por problemas de virus, por problemas de bacterias, por problemas de alergias, ¿no?, por problemas también de intoxicación, ¿no?, de una u otra forma. Son causas que siempre debemos tomar en cuenta. En otras palabras, nosotros estamos expuestos todos los días de nuestra vida, estamos expuestos siempre a virus, a bacterias, estamos expuestos a hongos, ¿no?, a todos estos gérmenes patógenos y a toxinas, a contaminación ambiental. Estamos expuestos a todo ello. Esto les pasa a muchos que viven, no salen, por decir, de su casa. Y cuando por X motivo les toca salir a un lugar altamente contaminado, regresan enfermos. Regresan con la tos, regresan con las paredes, los bronquios inflamados, ¿no? Y listo, ya hasta para expectorar. Porque se pasa de un ambiente sano a un ambiente pues, que está contaminado. Igual, ¿no? Muchos, por X motivo, toman un vaso de agua demasiado helada y en la tarde ya están con fiebre, ya están con inflamación de los bronquios y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que buscar prevenir. Aquí en las vías respiratorias hay que prevenir y fortalecer, ¿no? Fortalecer los bronquios. Cuando se habla de los bronquios estamos hablando de los tubos, ¿no?, de los tubos bronquiales, que son los que conducen a los pulmones. Y lo más pequeñito, pues, son los, dentro del árbol de los bronquios, son los bronquiolos, hasta llegar a los pulmones donde están lo más diminuto, ¿no?, los alvéolos pulmonares. Entonces, en ese aspecto hay, bueno, una serie de trastornos que presenta el ser humano, ¿no? Y los más afectados generalmente son los niños, ¿no?, los bebés, los niños, porque ellos no pueden defenderse. Si un niño pues duerme en invierno totalmente destapado, pues lo único que va a hacer es tiritar de frío, pero va a amanecer resfriado, ya pescó un resfrío, un catarro, una bronquitis, y así sigue avanzando, pues una neumonía, una pulmonía, un asma, ¿no? Igual el adulto sí se puede tapar, pues, ¿no? El adulto se puede cuidar, pero el niño no. Entonces, por ese lado, hay que prevenir, ¿no?, la inflamación de los pulmones, la inflamación de los bronquios, y pues hay una serie de recomendaciones que son muy importantes para fortalecer, por ejemplo, los pulmones, ¿no?, dentro de lo que son las vías respiratorias. como por ejemplo hay plantas, hay frutas, ¿no? Sobre todo las frutas cítricas, existen los aceites esenciales, ¿no? También actúan como antibióticos, ¿no? Y así sucesivamente, pues tenemos hasta el aire puro mismo, el hecho de salir al campo, ¿no? Va a fortalecer los pulmones. Entonces hay que prevenir también a través de los ejercicios. Si uno hace ejercicio, ensancha los pulmones, oxigena los pulmones, y esa respiración, sobre todo profunda, va a hacer pues que sea muy difícil que uno se contamine, se contagie, ¿no? Se debilite, o debilite las vías respiratorias. Entonces, aquellos que fuman, por ejemplo, pues ya está por demás, ¿no? En cualquier momento no solamente se van a enfermar los pulmones, sino que van a padecer de un posible cáncer. De un posible cáncer, ¿no? Es mucho más de lo que se puede pensar. Y si hay alguien que todavía fuma en su casa y usted nos está sintonizando, por favor, saque el humo de la casa. Bueno, no le vamos a decir que saque el fumador, el que está fumando, pero hágale tomar conciencia, ¿no? Consígase literatura, busque todo lo que concierne pues a los efectos negativos del tabaco, y por las buenas, con psicología, en el momento adecuado, ¿no? Trate de explicarle que eso no es bueno para su salud, y que más que él mismo se está haciendo daño al resto. Sí, porque está comprobado que más se enferma, más rápido se enferma el que no fuma que el que fuma. ¿Por qué? Porque el que fuma como que va acabando su propia sepultura lentamente, para después volverse irreversible, ¿no? Su problema. Pero el que está ahí, al costado, recibiendo el humo, pues de hecho se va a enfermar más rápido, porque está en un estado limpio sus pulmones y los contamina inmediatamente, ¿no? En cambio el otro todos los días los contamina, y eso va haciendo la muerte lenta, ¿no? de sus alvéolos pulmonares, ¿no? Y bueno, pues tiene que asumir la consecuencia después de una TBC, de una bronquiectasia, de un enfisema pulmonar. Hay muchos, por ejemplo, hablando de la bronquiectasia, bueno, es un fastidio enorme aquellos que lo padecen, porque esa dilatación de los bronquios hace que constantemente se infecten, hasta por una alteración del sistema nervioso, y ya están pues botando abundante flema, ¿no? Entonces ahí hay que ayudar pues al paciente, hay que hacer que se estabilice en sus vías respiratorias. Y bueno, lleve pues de todas maneras al hombro esa cruz no tan agradable. Igual cuando el parénquima, los pulmones se calcifica, el caso del enfisema pulmonar también es otro problema parecido a la bronquiectasia. Y entonces el asma, ni que hablar. El asma, pues el paciente ya vive traumado, ¿no? Sean niños, adultos, de que ya se va a morir, pues se va a estrechar los bronquios tanto que pues no sabe si será ya su último momento que padezca, porque es terrible la sensación de las disnias, la sensación del ahogo, la sensación de padecer que falta aire, falta oxígeno. Imagínate que alguien te coja de las dos manos y te apriete tu cuello ahí y no puedas respirar. No, pues tienes que convulsionar, nomás desesperarte, ver la forma de respirar, ¿no? El paciente asmático pasa esas pruebas, por eso se llaman los ataques de asma, ¿no? Ataque, o sea, es atacado por los alérgenos, pues, ¿no? Que atacan las células de los bronquios, a las células cebada, y estas inmediatamente reaccionan por sensibilidad de reacción, botando la histamina. Y la histamina, pues, es lo que provoca ese ahogamiento, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que buscarle, darle, pues, el antihistamínico para que afloje, para que disuelva la flema, para que nuevamente pueda respirar. Y bueno, y es así, ¿no? En cada caso, ¿no? Entonces, para cada caso, pues, hay que brindarle un tratamiento. Bueno, y en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, bueno, tenemos, pues, tantos años de experiencia con los mejores médicos, brindando la solución a todos estos problemas, no solo de las vías respiratorias, sino los problemas de las vías renales, los problemas de la circulación, el cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Indudablemente nos hemos preocupado en sacar muchos productos, ¿no?, importantes para el tratamiento de todos estos males de la vía respiratoria, ¿no? Los principios son muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente necesita desinflamar, de hecho, hay que darle el antiinflamatorio. Si necesita expectorar, bueno, hay que darle el expectorante adecuado. Si tiene mucha tos, ¿no?, que es un mecanismo natural, hay que brindarle el antitusígeno. Si necesita, digamos, un bactericida, un antibiótico, de igual manera, si es alguna infección. Y si es por problemas virales, pues bueno, reforzar las defensas también. Los antivirales son los antioxidantes. Entonces, en ese orden, pues se trata y va muy bien, con mucho éxito, y acompañado de la alimentación natural. Por eso que cuando hay pacientes que se tratan en caso de bronquitis, en caso de asma, pues lo que recomendamos es brindarle el nogalín y la savia de plátano, ¿no? Dos cucharas con un protector natural que son los beta-carotenos, el extracto de zanahoria para todo lo que son las vías respiratorias, y el propóleo. El propóleo, bueno, tiene amplio espectro, estamos hablando del laboratorio de Lusalfa, ¿no?, que es bacteriostático, es antibiótico natural, ¿no?, que es muy importante, y antioxidante. Entonces se recomienda tanto dos cucharas de savia de plátano, nogalín, con 30 gotas de propóleo y su extracto de zanahoria. Esto cada cuatro horas. En medicina convencional, pues cada 8 horas, ¿no? Pero en medicina natural se recomienda cada 4 horas. Entonces la reacción es mucho mejor. Y bueno, evitar, pues, tomar aguas heladas, evitar estar en sitios contaminantes, aquellos que fuman, por ejemplo. Evitar, inclusive la parte digestiva influye bastante en las vías respiratorias, en el caso de la falta de nutrientes o en el caso de alimentos totalmente desproveídos de sus nutrientes, alimentos que han sido industrializados, tocados, trastocados por la mano del hombre, ¿no?, en busca de la codicia, ¿no? Y entonces eso también nos lleva a practicar una alimentación natural, una alimentación vegetariana, una alimentación que dé mucho vigor, porque de ahí viene el vegetarianismo, viene de vegetus, ¿no?, que significa vigoroso, sano, fuerte, ¿no? Entonces, todos esos cambios se tienen que hacer necesariamente, y el paciente mejora, porque le estamos dando lo que su cuerpo necesita. Necesita, pues, antiinflamatorios. Bueno, ahí tenemos también el Maicur de Lusalfa, es uno de los mejores inflamantes de la naturaleza, se ha comprobado, ¿no? La curcumina, ¿no?, las antocianinas son altamente desinflamantes. Entonces el Maicur se toma 2 cápsulas con los alimentos, pues 3 veces al día. Y si queremos fortalecer el sistema inmunológico, pues está el Sicán también, es otro producto muy importante. Y si queremos nutrientes, a ver, nutrientes que no los podamos conseguir fácilmente, clorofila pura, todos los aminoácidos, ¿no?, para que se formen, pues, las proteínas y se desarrollen bien los tejidos del cuerpo. Bueno, ahí tenemos el SPGOI de Lusalfa, es completísimo. Pero si queremos reforzar un poco más, pues tomemos nuestro complejo B, la levadura de cerveza, la melaza de caña, la algarrobina, la maca, ¿no? Son elementos también adicionales fortificantes, ¿no? Entonces, por ese lado, también, ¿qué es lo que ayuda a fortalecer los pulmones? En plantas, bueno, hay una serie de plantas, todas las plantas que contengan aceites esenciales, la borraja, ¿no?, el eucalipto, todo lo que contenga aceites esenciales. Las dosis, pues, tienen que ser adecuadas. Las machilcas, una maravilla de maravillas, ¿no? Y así la muyasca, por ejemplo, ¿no?, también es muy buena.

como para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada y humilde y magnánimo en la victoria. Un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por dificultades y retos. Allí, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos, que se domine a sí mismo y no pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que no olvide nunca el pasado. Y después de que le hayas dado todo esto, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a decir: no he vivido en vano. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y vamos pues a las llamadas, y vamos inmediatamente. Adelante. Primeramente, para felicitarlo por este programa que nos ayuda bastante en la salud. Gracias. ¿De dónde nos llama? Los Olivos. Desde Los Olivos. Adelante con su consulta. La primera consulta que quisiera que me ayude para... Tengo una nieta que está con la tos, dolor de garganta. Uh-huh. Y la tos, dolor de garganta y hoyito. Ya. Sí. Y otra segunda pregunta, doctor. Es mi caso, y yo no sé por qué tengo los párpados muy hinchados. Ya. Sobre todo al amanecer, ¿no? Sí, al amanecer. ¿Descansa normal sus 6-8 horas? Sí, doctor, sí. Ya. ¿Cena en la noche al acostarse? A veces, pero ya estoy tratando de no cenar mucho, más bien un poco más temprano con el lunch. ¿Padece de infecciones en las vías urinarias o ha padecido? Sí, doctor, sí, he padecido. Ya, es muy recurrente. Sí, incluso tengo, a veces cuando toso, así. Ya, un poco de prolapso. Sí, doctor. Ya, ¿primer grado, segundo, tercer grado? Bueno, me dijeron que era el primer grado. Primer grado. Entonces, tome en cuenta de que siempre un tratamiento debe ser holístico, debe ser integral, ¿no? Porque nuestro cuerpo es una unidad y como tal hay que tratarlo. Quizás, bueno, siempre uno busca lo más urgente, ¿no? Lo más necesario, ¿cierto? Pero en el centro no, en el Centro Medicina Integral de Luz Alfa siempre todo tratamiento es holístico, es integral. Por eso se hace un diagnóstico de todos los síntomas de su cuerpo. No se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene? Doctor, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene? 79 años. 79 años. 69. No se preocupe, sí. Manténgase en sintonía. Muchas gracias. ¿Ya? A usted también por su llamada. Y seguimos con mucho más. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de Trujillo. De Trujillo, adelante. Sí, sí, tengo a mi mamá de 70 años que le han hecho una endoscopía. Ya. Ya, le han hecho una endoscopía y le han encontrado tres como ulceritas en crecimiento, dice el doctor. Ya. Entonces quiero saber qué se le puede dar, doctor, para que lo elimine esas ulceritas. Y además esto dice que tiene también gastritis crónico, doctor. Claro, es ya una úlcera, posiblemente sea duodenal o una úlcera gástrica. No se preocupe, vamos a ayudarle, ya manténgase en sintonía, ¿sí? Esto es bastante importante. Y bueno, seguimos con más contacto, sintonía total, ¿de dónde nos está llamando? Adelante. Lo llamamos por los libres. Adelante con su consulta. Consulta, doctor, por mi cabello, o sea, tengo 20 años, pero mi cabello está grasoso. Ya. Sin que me dijera una opinión, ¿no? ¿Cuántos? 20 años, ¿no? Sí, ya. Y además, doctor, el pepinillo echado en el cutis es bueno. Excelente. Y consumirlo mucho mejor todavía, ¿no? Y vamos a explicarle las bondades, pues, ¿no? El por qué le va a hacer bien, ¿ya? Esto es para su piel, ¿no? Etcétera, etcétera. Manténgase en sintonía. Muy amable, que Dios lo bendiga. Gracias también por su sintonía y pasamos a la siguiente llamada. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? De acá, de San Juan de Lurigancho. Muy bien, adelante, bienvenida. Gracias, doctor. ¿Cómo se llama? La llamada para hacer una consulta sobre mi hijita, que tiene 16 años. Ella es un poco alérgica a los metales. Cualquier metal que se le ponga en el cuerpo, le sale granitos. Uh-huh. Ya, yo no sé cómo hacer con ella. Sí, no se preocupe. 16 años, es alérgica a los metales, ¿no? Así es. ¿Cómo está su alimentación? ¿Consume algunas golosinas así, quizás en la calle? Consumía más antes. Ya. Pero ahora ya no mucho, más bien le estoy dando extractos. Ya. Ajá. Muy bien, manténgase entonces en sintonía que le vamos a ayudar, ¿eh? Ya, doctor, muchas gracias. A usted también por su contacto y seguimos con más consultas. Adelante. ¿De qué distrito nos llama? De Chorrillos. De Chorrillos. Adelante con su consulta. Una consulta, ¿en qué consiste la terapia de regeneración celular? Quería saber más o menos cómo funciona. Ya, correcto. Y también tengo una molestia a nivel de la garganta. Infección, flema, quería saber si hay algo que hacer. ¿Ya le han diagnosticado inflamación de las amígdalas, la faringitis? ¿Lleva tiempo o es reciente? No, tengo 2 semanas. Reciente, ya, y posiblemente sea una bronquitis. Uh-huh. Tengo una flema, ¿no? ¿Amarilla, verdosa? Sí, verdosa, ya. Ya, muy bien. Sí, es una infección bacteriana. Muy bien, vamos, manténgase en sintonía, ¿eh? Gracias. Le vamos a ayudar. Y bueno, seguimos con el otro contacto. Vamos a la otra línea. Adelante. San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Adelante con su consulta. Doctor, ¿sabe qué? Quería hacer una consulta. Yo tengo ciática. La ciática. Hay mucho dolor. Así es. ¿Y padece de problemas en la columna, de alguna hernia discal? Tengo desviación. Tiene desviación. Entonces, por ahí es factible que sea la causa de esa presión hacia producto la L4, L5 en la parte lumbar hacia el nervio ciático. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, gracias. Así es. Y bueno, es bastante importante aquí sus llamadas, sus contactos, ¿no? Y bueno, nos dicen que vamos a unos mensajes inmediatamente y regresamos con estos temas, estas consultas muy importantes sobre la tos, ¿no? ¿Cuáles son los mejores antitusígenos, los dolores de garganta, los párpados hinchados, el prolapso, las úlceras gástricas, el cabello graso, qué tan bueno es el pepinillo, ¿no? Para la piel, el cabello, sobre las alergias en los metales, las terapias de oxigenación y regeneración celular, los problemas de bronquitis y también de la inflamación del nervio ciático? Pero nos vamos con esta última llamada para poder regresar. Adelante. Doctor, ¿cómo está? Tengo una consulta, sí, para un niño de 1 año y 5 meses. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando desde Neguía. Sí, Neguía, ahora sí. Ajá, le he comprado productos de Luz Alfa, levadura de cerveza, Maxim, y el otro es ¿cómo se llama? S+. Ya. Entonces, eso no sé cómo darle, antes de comida. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Padece de anemia? Sí, por eso le han dado eso. Le he llamado ahí al doctor, entonces él me ha recomendado, entonces no le he entendido cómo le voy a dar. No se preocupe. Antes o después, ¿en qué? ¿En sopa, en jugo? ¿Cómo le voy a dar? Así es. Dígame, por favor. No se preocupe. Una preguntita más, por favor. Sí. Tengo una niña de 9, 10 años. A ella también, ¿cómo le puedo dar? Por favor, también está bajo de hemoglobina, ¿no? Muy por favor, bien. Ayúdenme. No se preocupe, vamos a ayudarle para que tenga una buena sangre, una buena hemoglobina. Ahora sí, nos vamos por unos momentos y regresamos con las respuestas y mucho más en este espacio, la medicina holística, la medicina ortomolecular, la medicina hipocrática de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Fernández, haga el favor de no pensar así. No piense que con la carne podrá llevar una vida feliz. Comprenda que quien come carne en algún futuro debe ser comido. Por eso prepare legumbres y muchas verduras para su marido. Señora de Juan Fernández, cocínele a su marido. Lo que no lleve cadáver es bienvenido, pues Dios no quiere violencia, no es su plato preferido. Lai la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra. Señora de Juan Fernández, yo sé que muchos no me miran bien. ¿Por qué no mató vaquitas, cerdos, gallinas, cabritos ni pez? Si quiere vivir muchos años y saber también disfrutar la comida, existen muchos alimentos de chupar los dedos y alargar la vida. Señora de Juan Fernández, los infiernos son calientes. Si sigue comiendo carne, tenga presente. Ojo por ojo, diente por diente. Lai la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra. Señora de Juan Fernández, si usted tiene 40 años no más, pero anda como de 80, eso es porque la carne le ha hecho mal. A lo mejor está sufriendo de aquello que llaman vejez prematura, y por mucho esfuerzo que haga, la vida cada día va a ser más dura. Señora de Juan Fernández, Dios no se encuentra lejos, y si lo quiere encontrar, oiga consejo, pues quien no escucha no llega viejo. Lai la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra. Señora de Juan Fernández, haga el favor de no pensar así. No piense que con la carne podrá llevar una vida feliz. Comprenda que quien come carne en algún futuro debe ser comido. Por eso prepare legumbres y muchas verduras para su marido. Lai la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra la. AR Plus de Luz Alfa es un gran fortificador de las articulaciones. Es un producto indicado para el tratamiento de la artritis y artrosis. Además, AR Plus es para tratar la inflamación de la próstata. Regula la presión alta. AR Plus, atomizado, ayuda a disolver los depósitos de calcio y ácido úrico que causan la artritis. AR Plus contiene sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro y vitaminas A, B, C y E. AR Plus es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Yo soy Maura Vilcara de San Juan de Miraflores. Mi testimonio, yo tengo la córnea, catarata, las gotas del seguro, que me daban de oculista, no me hacía bien, pero ahora que estoy usando las gotas de Hipnonil, me han desinflamado, estoy recuperando poco a poco. Y le agradezco por todo, porque yo la conozco a usted muchos años. Y por lo que estaba mal, no he podido ir tampoco a las conferencias, que siempre voy. En la primera fila siempre me sentaba, quizás usted ya no me ve ahora. Soy la señora Humberta Rivera de Villa Salvador. Llevé a mi hijo ya, bueno, hace más o menos medio año, y porque tenía malestares, ¿no?, del estómago. Le recetó propóleo y noni. Y después también lo llevo para sus análisis. Bueno, son jóvenes, tengo dos hijos. Y la otra hija lo llevo también para la garganta, ¿ya? Y le recetaron Nogatín. También le resultó que tenía alergia. Entonces de ahí ya le recetaron noni. Y ahora yo también voy para, siempre pasé mis análisis. Y también, a mí me salió todo normal. También me hice el examen del cuerpo, ¿no? Agradezco también a usted y a todos. También asisto a las conferencias. La verdad, he hecho bastante cambio en mi alimentación y a toda mi familia, ¿no? Y estamos muy agradecidos por enseñarnos bastante la parte espiritual, corporal. Y la verdad, hemos aprendido mucho de usted. Y bueno, siempre estamos asistiendo, ¿no?, en las conferencias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente con lo mejor de la naturaleza. Siempre no se olviden, hay atención en diferentes centros de distribución de los productos naturales Luz Alfa. Estamos en todo Lima, en todos los distritos, y también a nivel nacional, en diferentes puntos del país, con lo mejor de la medicina holística, con lo mejor de la medicina natural. Y bueno, vamos a las respuestas también, nos vamos hacia los olivos. En el caso de cuando hay tos, cuando hay dolor de garganta, siempre hemos tomado en cuenta pues que la tos siempre hay que entenderla como un fenómeno natural, en el sentido de que el cuerpo, el organismo, ¿no?, está tratando de defenderse, está tratando de expulsar a través de esa tos, a través de ese aparato respiratorio, alguna sustancia que pueda estar molestando. Sea un polvito, sea un poco de flema, de moco, ¿no? Y así sucesivamente, a veces por problema de alergia producto de una infección, ¿no? Y generalmente en los niños, el mayor de los casos siempre se da por problemas virales, ¿no? Por problemas infecciosos. Entonces, en ese aspecto le vamos a recomendar que tome esta plantita, que es a la vez antihistamínica, ayuda a mejorar aquí la flema. Busque usted la asmachilca, ¿ya? Y lo tome con una cucharadita de propolmiel de luz alfa, ¿ya? Una tacita o media tacita de agüita de asmachilca con una cucharadita de propolmiel. Puede agregarle aquí 30 gotas de propóleo, ¿ya? 30 gotas de propóleo cada 4 horas, así cada 4 horas. Una maravilla. Y aléjese de los alérgenos, de las sustancias tóxicas que siempre perjudican y que están prácticamente en los mismos llamados alimentos. Después, la mamá, para su hijita, nos comenta pues que tiene los párpados hinchados, ¿no? Entonces, este problema es muy crítico en bastante población, ¿no? Con este problema de los párpados hinchados. Como sabemos, los párpados son una zona anatómica, ¿no? En la que muchas veces se presentan muchos síntomas y generalmente más de las veces son problemas alérgicos, dado que la piel, pues, es un órgano más que hay que cuidarlo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Inclusive hay pacientes que no llegan al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa con el problema de los párpados por infecciones bacterianas, ¿no? Generalmente, casos de conjuntivitis que en realidad ni es necesario que acudan al centro, solo con la orinoterapia se trata ese problema y tomando su propóleo. Pero hay casos de celulitis, hay casos de blefaritis, hay casos de orzuelos, el famoso chalacion, bueno, y así muchas anomalías. Inclusive hay pacientes que amanecen con los párpados así descendidos, ¿no? Es un descenso en los párpados y se produce sobre todo pues cuando también hay un poco de envejecimiento. Por eso se pregunta cuántos años tiene usted, ¿no? Entonces este problema, cuando hay un descenso en los párpados, ¿no? Y un poquito inflamados, a veces hay inflamación y a la vez hay lo que se conoce la tosis, ¿no? Problemas, digamos así, congénicos, que se manifiestan inclusive mucho desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, pues esto se ha descubierto que es causa muchas veces de parálisis, ¿no? O también por alguna enfermedad muscular, o alguna histeria que siempre se esté manifestando. Entonces, le recomiendo en estos casos que es muy importante dentro del tratamiento de medicina natural, diferentes opciones, diferentes terapias, por ejemplo, bastante vitamina C. Tome usted que le va a hacer bastante bien, 2 cucharas de Nogalin con 30 gotas de propóleo y una cápsula de vitamina C antes de cada alimento, 3 veces al día. El Maxin, o sea, el Zinc es muy bueno. Le recomendamos 20 gotas de Maxin para que se activen las defensas junto con el propóleo. Los Omega también son muy buenos. En el caso del Omega Plus, tome usted de 1 a 2 cucharas con los alimentos 3 veces al día. Y todo lo que favorezca ayude a desinflamar. Entonces, para esto, el Maicur es un super producto de Luz Alfa. El Maicur de Luz Alfa es muy bueno, es excelente. Le recomendamos tomar 2 cápsulas después de los alimentos, en este caso 3 veces al día, ¿ya? Y acérquese en cualquier momento para que haga también su terapia de desintoxicación iónica celular. Le recomendamos estas terapias cada 2 días o cada 3 días, ¿no? Para esa inflamación del párpado, de paso usted elimina una cantidad enorme de toxinas. Después, para lo que es la infección urinaria, que también es causa, le vamos a recomendar que tome un vaso de jugo de naranja con 2 cápsulas de C+, y a la vez 40 gotas de propóleo 3 veces al día. 3 veces al día. Siempre con el estómago vacío tome el jugo de naranja. No lo puede tomar después del almuerzo, después del desayuno, después de la cena. ¿no? Porque por incompatibilidad no combina adecuadamente bien. Entonces, en este caso, va a ser esto. Y puede también, si es ya muy recurrente, también puede usted hacer uso del jugo de cebolla, así tibia. En un vaso tibio de una taza de agua, usted coge una cebolla en trozos y trata de sacarle la savia, así estrujándola con los dedos, y después lo cuela. Y esto lo toma. No es tan agradable, pero bueno, es muy buena, ¿no? En el caso de infecciones muy recurrentes, y puede agregarle inclusive unas 20-30 gotas de propóleo. Solamente lo toma en la mañana y en la tarde, ¿no? En el caso de infecciones urinarias con resistencia a los antibióticos, ¿ya? Este es otro cuadro más delicado en damas, pues, que han padecido sucesivamente de muchas infecciones en las vías urinarias, son muy recurrentes, y entonces ya no hay antibiótico que puedan tomar. Más bien, los antibióticos resultan en estos casos resultan pues elementos que ayudan a que se formen superbacterias, ¿no? Entonces, por ese lado es muy bueno la forma como le estamos indicando. Después, para el prolapso grado 1, aquí recomendamos ponerse en forma mecánica de cabeza en la camita, con los pies suspendidos hacia arriba, y que le ayuden con masajes, ¿no? A que ese útero vuelva nuevamente a ingresar, ¿ya? Entonces, en ese aspecto hay unas fajitas que puede utilizar en el día, y dormir siempre con los pies, las piernas ligeramente suspendidos hacia arriba. Eso también le va a ayudar bastante. Y hágase baños de asiento en agüita de malva, previa limpieza rectal con agua y jabón. La otra llamada de Trujillo, el problema, pues, de las úlceras gástricas, que afectan a gran parte de la población, y esto generalmente es muy común en las úlceras, inclusive duodenales, por los problemas de esta bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? Que es una bacteria que, bajo ciertas enzimas que produce, va debilitando el forro del estómago y va perforando, va haciéndose la úlcera. Entonces, por ese lado, vamos a recomendar que tome media hoja de yantén, lo licúa, ¿ya? Con un poquito de extracto de zanahoria, y a esto le va a agregar, para que lo tome antes de cada alimento, 3 gotitas de sangre de grado, ¿ya? 3 gotitas, no más, antes de cada alimento. Después de 5 minutos o 10 minutos, recién toma el Helicosin, 2 cucharas de Helicosin, ya 3 veces al día, también con chicha morada o jugo de piña, ya 3 veces al día. Esto le va a ayudar bastante a que se recupere. Y bueno, nos vamos hacia Pueblo Libre. Hacia Pueblo Libre, pues, sobre nuestro caballero que nos habla que es bueno para el cabello graso, ¿no? Porque, bueno, hay el cabello graso, hay el cabello también seco, y esto es un poco fastidioso, ¿no? Para aquellos que prácticamente demasiado le brilla, mientras otros buscan que el cabello brille, otros brillan demasiado y más bien quieren que el cabello, bueno, no tenga tanto brillo. Y bueno, ¿qué es bueno para eso? En primer lugar, hay que cambiar el pH, es importante, ¿no? Hay que cambiar el pH de la piel, es decir, bajar el metabolismo en el consumo de las grasas. Aquí el tratamiento va hacia el hígado. Tome usted 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus antes de cada alimento. Después también le vamos a recomendar que haga sus terapias de desintoxicación iónica celular. Son excelentes para el cabello graso. Y tome grasas, pero insaturadas. O sea, si usted consume grasas saturadas, el cabello va a estar más grasoso. Entonces, en cambio, si consume grasa insaturada, es todo lo contrario. Entonces, le recomendamos tomar su aceite de oliva ozonizado de luz alfa con los alimentos. Puede consumir a diario estos ácidos grasos insaturados, 2 cucharas o 1 cuchara de ajonjolí, es muy importante. O directamente el Omega Plus de 1 a 2 cucharas, también 3 veces al día, o sea, con los alimentos. Entonces, ¿qué se va a aplicar? Bueno, le recomendamos primero, si usted va a los baños a una, lleve el jugo de 4 limones o 4 limones partidos y se lo aplica en su cabeza y también puede hacerlo en su casa, ¿no? Para que salga toda la grasa. Después ya se lava, después de unos 5 minutos de esa fricción con el jugo de limón, cerrando los ojitos, se lava con un champú, ¿no? Anticaspa, de la mejor calidad que usted consiga. No damos aquí el nombre de una marca. Y paso siguiente, aplíquese la orinoterapia. ¿Ya? Paso siguiente, aplíquese la orinoterapia, deja que seque sin ningún problema, no va a oler mal. Y esto hágalo dejando un día, interdiario. Y va a ver usted que rápidamente va su cabello a normalizarse. Y consuma su palta, no se olvide pues sus ácidos grasos esenciales. Y evite las grasas saturadas, evite los embutidos, evite los jamones, evite pues la carne, ¿no? Evite los aceites transgénicos, los aceites industrializados. Y va a mejorar. Haga ejercicios, transpire, ese es un punto también a su favor, ¿no? Todos los días abrir los poros, no solo del cuerpo, sino también del cuero cabelludo, ¿no? Y esto también le va a ayudar bastante a que se corrija ya el pH de su cabello. Y nos dice si es que puede consumir el pepinillo. ¿Qué tan agradable es el pepinillo? Bueno, pues de agradable es muy agradable, ¿no? Es una plantita así que le gusta trepar, pero cuando salen los frutos, ¡uf, qué maravilla! ¿Por qué son buenos los frutos? Bueno, sencillamente porque son antiinflamatorios, eliminan el ácido úrico, ¿no? Tienen bastante vitamina C, bastante elementos protectores del tejido subcutáneo profundo de la piel. En este caso, pues tiene muchos carotenos o carotenoides, ¿no? Que ayudan bastante a proteger la piel y más bien son desinflamantes. Así que por ese lado es un producto muy bueno, es altamente desinflamante, ese es quizás el más importante, y diurético, ¿no? O sea, diurético porque ayuda a eliminar, ¿no? Mediante la diuresis, los excedentes de toxina del cuerpo, incluyendo pues el ácido úrico. En otras palabras, es un tónico excelente para los riñones, para la piel, y que, bueno, hay que consumirlo en ensaladas, en jugo también puede rallarlo, ¿no? Y es muy agradable. Después, para el problema de las alergias de los metales, aquí, si es una dermatitis, lo que se llama una dermatitis por contacto, que son pocos, no es muy característico, pero es una dermatitis aquí por contacto, que le vamos a recomendar para este problema lo que son las terapias de desintoxicación iónica celular. Son muy buenas, son excelentes. Entonces, en este caso, el cuerpo, los nociceptores actúan pues con mucha sensibilidad ante, hay una reacción de hipersensibilidad ante el poner la piel en contacto con, digamos, no solamente con los metales, sino también otros, con los jabones, los detergentes, hasta con el agua, ¿no? Aunque, bueno, son irritantes más débiles, pero en el caso de los metales, bueno, es mucho más fuerte. Entonces, para esto es importante las terapias de desintoxicación iónica celular. Le recomendamos unas 10 a 15 terapias, una cada 2 días. Y tome 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus, antes de cada alimento, 3 veces al día. ¿Ya? Eliminar prácticamente todo tipo de alérgenos, es decir, de aditivos químicos, sean golosinas, gaseosas, alimentos como el pan blanco, ¿no? Tienen bastantes aditivos químicos. La leche de vaca también no le ayudaría, y así sucesivamente, pues hasta que todo vaya poniéndose en orden, es decir, hasta que todo se normalice. Después, en cuanto a las terapias de oxigenación y regeneración celular de chorrillos, bueno, estas terapias son únicas acá en el país y consisten en terapias donde se ingresa una cabina, donde se ingresa lo que es el oxígeno medicinal, parte del vapor, la ozonoterapia, y paralelo también la cromoterapia, el uso de los colores y lo que es las terapias biomagnéticas de oxigenación también celular. Entonces, todo esto lleva a la regeneración de los tejidos, comenzando por la oxigenación, el drenaje linfático, la desintoxicación, y bueno, pues al final es una maravilla, es como quedar nuevo. Inclusive los pacientes que salen pero con bastante oxígeno, sus glóbulos rojos con mucho oxígeno, y les va muy bien. Entonces, para casos degenerativos, enfermedades, digamos, irreversibles, como se les llama, pues va muy bien. Y casos también de artritis reumatoide, asma, es excelente. Después, para los problemas de la garganta, aquí el caso de bronquitis, le vamos a recomendar que tome la savia de plátano Luz Alfa. 2 cucharas de savia de plátano, mucho mejor si lo toma con extracto de zanahoria, además de 40 gotas de propóleo y 2 de copaiba cada 4 horas. Para la inflamación del nervio ciático, desde San Juan de Miraflores, ¿no? Está con una ciática y el problema está en la parte lumbar, donde las vértebras prácticamente están presionando al nervio más grueso que tenemos y que esto le fastidia, ¿no? Entonces le recomendamos las terapias alternativas de baños, ¿ya? Baños aquí con chorros de agua de la cadera hacia abajo. Alternarlos, primero calientes y después frío, helado, caliente, frío, caliente, frío, ya, esto por un lado. Después aplíquese, ya cuando está seco normal, aplíquese el masaje de Luz Alfa 3 veces al día. Consuma lo que es el complejo B, 2 a 3 cápsulas de levadura de cerveza de Luz Alfa sin excipientes, esto 3 veces al día con los alimentos, 3 veces al día. Y un poderoso desinflamante antiinflamatorio es el Maicur de Luz Alfa. 2 cápsulas de Maicur, después los alimentos 3 veces al día. Correcto, esto le va a ayudar bastante a desinflamar aquí a este nervio, pues que producto de esa presión de esta hernia posiblemente discal que usted tenga, se inflame. Después, cieneguilla, ¿no? Sobre un niñito de un año, que cómo toma la levadura cerveza, el Maxin, el F Plus. Bueno, el Maxin dele de 5 a 7, 8 gotitas de Maxin, puede ser con limonadita, con juguito de naranja, ¿ya? En ese orden. El Eva Plus de 1 a 2 capsulitas con los alimentos, ¿ya? Con los alimentos. El F Plus, media cucharadita, ¿no? Endulzando con algún líquido en la mañana y en la tarde, ¿ya? En la mañana y en la tarde. Entonces eso le va a ayudar a levantar rápidamente su hemoglobina. Para el de 10 años, dele una cucharadita en la mañana y otra cucharadita en la tarde de el F Plus. Igual puede aumentar a 10 gotas el Maxin y de 2 a 3 cápsulas la levadura de cerveza. Entonces con estos elementos usted va a tener una mejor calidad de sangre. Muy bien, nos vamos despidiendo. Siempre aquí con lo mejor de la naturaleza, aprendiendo cada día y compartiendo el conocimiento del diario vivir a través de la medicina natural de Luz Alfa. Bueno, nos vamos despidiendo hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Todos los días aquí a través de Radio Cielo. Sembrando amor y conciencia. Hasta un próximo programa. Productos naturales. Luz Alfa. Y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.